Atención, mucha atención al siguiente anuncio. Se solicita ama de casa. Para el puesto se requiere que la solicitante afortunada realice y coordine las siguientes funciones: acompañante, consejera, directora, administradora, agente de compras, maestra, enfermera, cocinera, nutrióloga, decoradora, limpiadora, chofer, supervisora del cuidado de los niños, trabajadora social, psicóloga y organizadora de recreaciones. Los requisitos: la solicitante debe tener una automotivación ilimitada y el más fuerte sentido de responsabilidad si quiere tener éxito en este trabajo. Debe ser independiente y con iniciativa, capaz de trabajar aisladamente y sin supervisión, ser eficiente en el manejo de personas de todas las edades y apta para trabajar en condiciones de estrés durante largos periodos si fuera necesario. También debe contar con la flexibilidad suficiente para hacer un gran número de tareas conflictivas al mismo tiempo sin cansarse y con la adaptabilidad para manejarse sin problemas en los distintos cambios del desarrollo de la vida del grupo, incluyendo emergencias y crisis serias. Debe ser capaz de comunicarse acerca de un sinnúmero de asuntos con gente de todo tipo, incluyendo burócratas, maestros de escuela, médicos, dentistas, trabajadores, comerciantes, adolescentes y niños. Tiene que ser competente en los oficios antes mencionados, sana, creativa y extrovertida para alentar y ayudar al desarrollo físico y emocional de los miembros del grupo, tener imaginación, sensibilidad, calor, amor y comprensión, ya que será la responsable del bienestar mental y emocional del grupo mencionado. Horario de trabajo: todo el tiempo en que permanezca despierta, así como turnos de 24 horas cuando sea necesario. Remuneración: ningún salario o sueldo. El gasto será negociado de vez en cuando. Se le puede requerir a la solicitante afortunada que consiga un segundo trabajo además del que se anuncia ahora, para ayudar al sostenimiento del grupo. Beneficios: ninguna vacación garantizada, ni siquiera por enfermedad, maternidad o largo servicio, ningún seguro de vida o por accidentes. Tampoco se ofrece compensación alguna para la solicitante contratada. Solo una madre, con su infinito amor, tomaría este empleo, pues solo ella puede pasar por todo lo anterior y mucho más, con tal de que su familia se encuentre bien. Con toda mi admiración y cariño para cada una de ustedes que tiene la fortuna de ser madre, gracias por el inmenso cariño depositado en sus hijos. Mi felicitación para cada uno de ustedes, hijos, que aún cuentan con la dicha de tener una madre a su lado. Cuídenla muchísimo, pues es el regalo más hermoso que nos ha dado Dios. Y para aquellos que su mamá ya está en el cielo, solo quiero recordarles que tienen el mejor ángel de la guarda, que siempre los cuida, los protege, los guía y los acompaña. Es tan grande el amor de una madre que hasta nuestro Señor Jesús quiso tener una.